aprovechas mi ausencia para irte con él. Ya sabes, me di cuenta, no supe qué hacer. La noche que te he visto del brazo con él, caminando muy juntito. Con quien quieras.